Numeración. Para leer, para escribir. el cero. Pobre cero. Pobre cero. Con el uno vale 10. Thank you. cero. Thank you. decir a Wilson. Los ratones.